12 y 12 minutos, proseguimos, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Ya se lo hemos comentado en alguna que otra oportunidad, porque hemos seguido todo el proceso, presentación de candidaturas, hasta lo que es, o lo que va a ser mañana, la jornada electoral, cabildo de elecciones, que va a celebrar la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, como decimos, a la jornada de mañana, 27 de marzo, con una única candidatura presentada, la de Olegario García, que como saben, bueno, pues hasta ahora también ha sido el actual hermano mayor de la hermandad, y a quien precisamente tenemos al otro lado del hilo telefónico. Olegario, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues queríamos recordar sobre todo esa cita para todos los hermanos, no todos exactamente, ahora comentaremos, volveremos a insistir en los requisitos para poder participar, pero en cualquier caso, bueno, pues para insistir en esa jornada en la que además se necesita un quórum de participación, ¿verdad? Pues sí, se necesita un quórum de un 25% del censo electoral, que son aproximadamente unos 1.270 y tantas personas, o 1.240 y tantas personas las que tienen derecho a voto en la hermandad. Entonces estaríamos hablando de que por lo menos deben votar unas 300 personas. Sí, más o menos son unas 300 personas las que deben de haber hecho depositado el voto en la jornada de mañana, para que la elección sea correcta, pueda ser refrendada por el Obispado de Jerez y se pueda hacer efectivo ya la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno. Coméntanos los preparativos que se hacen también, porque estamos hablando de bueno, pues un buen número de personas, de un censo amplio, sí. Y que bueno, pues se podría equivaler a lo que es una pequeña localidad incluso, ¿eh? Pues sí, es una incluso hay muchísimos pueblos en España que tienen el censo menor. Aquí tenemos ejemplos en toda la Sierra de Cádiz, que hay muchísimos pueblos que tienen menos población que el censo de la hermandad, que realmente tenemos el censo, ¿no? El lista de hermanos son de unos 1.600 y algo hermanos ahora mismo. Derecho a voto solamente tienen los mayores de 18 años y los que llevan un par de años inscritos como hermanos en la hermandad, que no solo son los que tengan 18, sino tienen que tener ese requisito, además de esa antigüedad. Esto lleva un proceso de las elecciones bastante largo, son 4 meses lo que llevamos en el proceso. Primero hay que mandar el censo electoral para que sea aprobado por el Obispado de Jerez. Después tiene que estar expuesto, no se puede exponer, está prohibido por la protección de datos, pero sí están a disposición de los hermanos los censos electorales. Ha estado durante 2 meses expuesto en la ermita de San Antonio y la ermita de Jesús Nazareno, por posibles alegaciones, por posibles errores en la inscripción de los hermanos. Y después, cerrado este periodo, se abre otro periodo para la presentación de candidaturas y se envía la candidatura después, al mes, se envían las candidaturas que haya y las listas de los posibles candidatos que cada candidato lleva en su lista para la Junta de Gobierno, para que tengan la aprobación del Obispado de Jerez también. Cuando ya esto está todo hecho, ahora hay que mandar una carta por correo a cada hermano indicando el lugar, el sitio, la hora para depositar el voto y que tiene derecho a voto. Y eso lleva todo ese proceso, que son unos cuantos meses y bastante gente trabajando en él. Bastante gente trabajando en él y también costoso, porque también todas las cosas, claro está, cuestan dinero y también eso conlleva un gasto, el que se ha hecho también con las elecciones, para que todo sea de acuerdo y que no haya, nunca puedan haber alegaciones ni poder dar por nula la elección. Porque imagino, evidentemente, ¿no?, que tenéis que confeccionar, por ejemplo, digo, por poner solo un dato, ¿no?, tenéis que confeccionar papeletas, evidentemente, dependiendo del número de candidatos. Bueno, hay que confeccionar las papeletas, hay que también hacer cartas individuales para cada hermano, enviarlas por correo y eso lleva un trámite y hay por lo menos 10 o 12 personas que han estado trabajando en este tema durante todo este tiempo y ha habido que hacer también unos gastos, como ya digo, de correo, de papeleo, de gestiones que se han hecho con el obispado que para llevar a cabo esta elección. Por ejemplo, en el caso de mañana, como hay una única candidatura... Sí, es más fácil, solamente es poner sí o no en la papeleta, que habrá una papeleta a disposición de todos los hermanos con las dos opciones, sí o no, a la más o menos un refrendo de la candidatura. Solamente se elige hermano mayor, es la persona que se elige. La lista que compone la Junta de Gobierno, esa la elige el hermano mayor. La lleva en su candidatura, está aprobada también por el cura párroco de Ubrique y a su vez manda un informe bien o mal a su forma de a su convenio o a su forma de verlo, y entonces en Jerez dan ya su aprobación a los candidatos y se manda a Ubrique para que se pueda hacer ya la elección. Un proceso este que, se repite cada 4 años en el caso de las hermandades, decíamos. Sí, cada 4 años hay que renovar la Junta de Gobierno. Cada candidato puede estar 2 legislaturas seguidas y no puede repetir si no hay otra legislatura de otro candidato por medio. Así que, en este caso sería... tu última legislatura por lo pronto porque por después no, después yo no me podría presentar a la próxima, no me podría presentar, tendría que haber otro candidato que no fuera yo y se tendría otra opción a otra segunda candidatura, o sea que se pueden hacer 2 legislaturas seguidas. Lo que sí que me imagino que evidentemente mañana es cuando confirmarse, de rubricarse, ¿no?, lo que es el apoyo a Olegario García, pero está claro que el simple hecho de que solo haya tu candidatura también es una forma de señalar, bueno, que se está ciertamente conforme, ¿no?, con lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Sí, es una... Bueno, tú sabes que donde hay unos colectivos grandes, la gente, para dar un paso adelante, les cuesta. Y es una cosa que hay que pensarla muy bien, hay que... tener las cosas muy claras y cuesta. En este caso no hay más que una candidatura que he seguido yo queriendo seguir al frente otros 4 años más, porque me siento apoyado por una serie de gente que vienen en mi lista, que son una gente extraordinaria, una gente que de la máxima confianza, una gente muy trabajadora, que la que se puede contar con ellos para todo. Y yo sé que me voy a estar bien arropado, que no me voy a ver solo, aunque habrá alguna falta de algunos hermanos, compañeros de que han estado en otras legislaturas, que esta vez, por causa de ajenas a la voluntad, que no es por otro tema, no van a estar. Sintiéndolo mucho, no voy a poder contar con ellos, que son gente que han estado siempre ahí, han estado siempre gente apoyando, que yo sé que seguirán apoyando desde como puedan. Como puedan, que sea fuera de la Junta de Gobierno, van a estar ahí porque de hecho están ahí, pero que vaya, que con la gente que se han incorporado nuevos y gente que había de antes, yo creo que estoy bien arropado y es lo que me ha hecho dar ese paso y de poder seguir otros 4 años más. Olegario, en este caso ya decimos, hay solo una candidatura, pero si hubiera más, o en tu caso de todas formas, ¿se hace algún tipo de campaña electoral si hay más de un candidato? ¿Cada uno expone de alguna manera sus motivos? No sé, esto cada uno llevaría los apoyos que tuviera, claro que sí, puede ser, totalmente lícito de que cada uno haga campaña con sus pensamientos por los derroteros en que debe ir la hermandad, los derroteros en que cree que debe marchar la gestión de un colectivo tan grande, pues estamos hablando de un colectivo que es casi el 10 o 15% de la población los que están inscritos Si contamos la familia que no están inscritos y están, pues hay muchísima gente implicada en este colectivo tan grande. Es una gran responsabilidad y es una cosa para pensarla y si, claro, que hubiera varias candidaturas, el que se presente no se presentaría así al libre albedrío. Yo creo que para presentarse es porque sabe que lleva un respaldo detrás y lleva unas ideas en que hay gente que las va a apoyar. Si no, no se presentaría. Por eso, claro, se podría... Habría campaña, seguramente, si hubiera más de una candidatura. En tu caso, de todas formas, no te hace falta las palabras. Quiero decir, ahí están los hechos, te avalan los hechos de el trabajo que se ha realizado durante estos años. Sí, hemos tratado de seguir la labor que ya iniciáramos hace ya 10 años con Juan Chacón, anterior hermano mayor, que quisimos renovar totalmente la hermandad, adaptarla a los tiempos, y eso es lo que hemos querido seguir haciendo durante esta legislatura. Estamos renovando totalmente las bases de datos que tenemos, incluso un programa nuevo de gestión para la hermandad en el que están trabajando una serie de personas que, yendo incluso perdiendo horas de trabajo, yendo a Sevilla a hacer cursos para adaptarse a estos programas de gestión que estamos trabajando con él. La gente notará que ahora los recibos son de otra forma, vienen con otro logotipo, vienen con otro sistema para pedir las papeletas de sitio de otra forma. Hemos tratado también esto de las papeletas de sitio, adaptarnos a los tiempos y adaptarnos a cómo se debe de hacer para las estaciones de penitencia. Hemos tratado también durante estos años también de la formación de los hermanos, que es bastante importante, con cursos, con conferencias, haciendo de todo tipo de actos para que participe, porque nos preocupa mucho la participación de los hermanos, que queremos que todos que se integren, que participen, que sepan lo que es la hermandad y el compromiso que implica ser hermano de la hermandad. En vano estamos haciendo también, estamos dando la opción de que juren las reglas de nuestra hermandad cuando hay un acto grande, un acto corporativo de la entidad, y para que ellos, para que este compromiso que adquieren al apuntarse sea efectivo al jurar las reglas y que sean conscientes de lo que están haciendo al formar parte de una cofradía como es la cofradía de nuestro Padre San Nazareno, con las 4 siglos de historia que tenemos. Pues para que se confirme la jornada de mañana, como decimos, la elección de Olegario García como hermano mayor, para que se confirme esa renovación, insistimos, el primero de los pasos o el primero de los requisitos, pues sí, al menos 25% de participación. Estaremos hablando de que hacen falta más de 300 votantes. Por tanto, dentro de lo que son los votos, ¿qué porcentaje se necesita? Favorable. Esto es solamente con la mayoría. La mayoría es la que decide, y si la mayoría dice que sí, pues sí, si dice que no, pues no. Pero yo sí quisiera hacer eso, un llamamiento a todas las personas, estén conformes con mi candidatura o no lo estén, porque no puede estar todo el mundo, yo sé que no puede estar todo el mundo conforme con lo que yo he venido haciendo durante estos 4 años. Lo sé porque es lógico que en un colectivo tan grande todo el mundo no va a ser de pensamiento único. Pero quiero hacer un llamamiento a que vayan y depositen el voto, porque así demostraremos que la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno está viva, es una hermandad participativa y que queremos que esto siga adelante. Es muy importante que lleguemos al quórum para que no haya otra vez que empezar de nuevo un proceso electoral y un vacío de poder durante los actos que se nos vienen encima, como es la Semana Santa de este año 2014, que viene cargada de muchísimos actos. Pues desde que empezó la cuaresma el día 5, no hemos parado ni un solo día de tener algo, reunión, actos de culto, actos también culturales de todas clases. Y no estaría bien de que en esta fecha tan importante en la vida de una hermandad como es la Semana Santa y los días previos de cuaresma, con la preparación tanto espiritual como de material en tema de de los pazos y de la y de altares y de triduos, que haya un vacío de poder y que podamos contar y poder hacer la jura de los cargos como la teníamos prevista para el día 4 de abril, el último día del triduo a nuestro padre Jesús Nazareno. Para las personas que nos estén escuchando, Olegario, precisamente para esos hermanos que mañana tienen posibilidad de hacer efectivo su voto, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Dónde? ¿A qué hora? Estaremos hablando de cuándo se abre la jornada electoral y dónde se pueden realizar ese voto. Pues la jornada electoral empezará a las 5 de la tarde en la ermita de nuestro padre Jesús Nazareno. Estará abierta hasta las 10 de la noche. Pueden pasar por allí a depositar su voto. Hemos querido que sea un horario bueno para que todo el mundo pueda ir, un horario que le venga bien a todas las personas que estén trabajando hasta tarde, que sabemos que en Ubrique se trabaja hasta tarde, y que puedan tener la oportunidad de ir a depositar el voto. Será en la sacristía de la ermita Nuestro Padre Jesús Nazareno, donde estará la mesa, estará un presidente en la mesa y dos vocales, exactamente igual que en cualquier elección que se hace para cualquier jornada electoral de cualquier tipo político, como las pueden ser municipales, generales o europeas, en la mesa con su presidente y dos vocales, donde se tendrán que allí acreditar su personalidad, y entonces se buscarán en el censo que estén inscritos y entonces podrán hacer su voto. Ya digo, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, yo creo que hemos puesto un horario bastante amplio para que todas las personas que estén interesadas, que yo sé que son muchísimas, puedan acercarse hasta la ermita de nuestro padre Jesús Nazareno, y que estaremos muy agradecidos por el apoyo que nos den a la hermandad. Yo no lo pido el apoyo para mí, yo pido el apoyo para la hermandad, porque es muy importante que la gente vaya a votar, no solo que yo no, ya como digo antes, no solo que estoy pidiendo el voto para mí, no estoy diciendo que me voten, que sí, que den su apoyo a mi candidatura, aunque no lo den, vaya y lo digan, porque es muy importante llegar al quórum y sobrepasarlo, porque la hermandad es una cosa viva y queremos que todo el mundo participe. De 5 a 10 de la noche, mañana, en la ermita del Jesús. Un último dato, imagino que, bueno, el único documento necesario para poder votar, el DNI, ¿no? Sí, se acercan con el documento nacional de identidad, se puede acreditar la personalidad y se mira en la lista, o cualquier recibo, si han pagado la cuota y tienen el recibo, también con eso, con algo que acredita la personalidad, puede servir para que hagan efectivo el voto. No es que no hace falta, no digo que haga falta que lleven el recibo, no hace falta, con que acredite la personalidad, con el documento nacional de identidad o con cualquier otro documento que sepamos que es la persona física la que va a ejercer el derecho al voto, se busque en el censo y esté inscrito, ya puede hacerlo, no hace falta nada más ni ningún requisito. Allí están las papeletas, evidentemente, y bueno, pues sí. Marcará el sí o el no, y a partir de ahí, si hay ese quórum, más de 300 personas, lo que diga la mayoría de esos votantes, pues sí. Así será. Tendremos que hacerlo rápidamente en las actas, porque queremos que la toma de posesión sea el viernes día 4. Se nos ha venido la fecha encima por atrasos que hubo en la recepción de los censos electorales desde Jerez, y se ha trazado un poco. Haremos allí mismo el acta, se mandará por correo electrónico, aunque después se mande el acta efectiva, y para poder hacer ese acto tan grande, que es uno de los actos más importantes quizás que se celebren en una hermandad, la toma de posesión de su junta de gobierno, que será ese día, el día 4, si Dios mediante, si la elección y todas las cosas van correctamente, el día 4, en la misma Eucaristía, durante el triduo de nuestro Padre Jesús Nazareno. Olegario, por line nos preguntaban algo que de todas formas tú ya has contestado, pero bueno, insistimos, si no hay quórum o si no se aprueba la candidatura única que existe, ¿qué ocurriría? Pues sí, habría que repetir todo el proceso otra vez. Habría que repetirlo, y con lo que conlleva esto de gasto no solamente de trabajo, que ya que digo, son por lo menos 10 o 12 personas las que han estado trabajando durante unos cuantos meses. Ellos son, está el secretario, hay dos mayordomos, que son los que son, se han llevado todo el cargo de papeleo, que son los que se lo están llevando todo. Y también yo, más que nada, por mirando el trabajo que han estado haciendo, perdiendo incluso horas, como ya digo, para ir a Sevilla a hacer unos cursos para los programas de gestión que se están haciendo, para poder llevar este tema y hacer y lo de este tema de las elecciones. Pues debemos ir a votar, debemos ir a votar para que no se vea este vacío de poder y, como ya digo, en estos días de Semana Santa. Otra cosa que conllevaría sería otro gasto más, porque esto lleva un gasto económico, que la hermandad ha hecho un gran esfuerzo en las elecciones, porque hay que hacerlo de esa forma para que sean efectivas y que nadie pueda venir después a hacer ninguna alegación, ni reclamación, ni impugnación de la elección, porque se puede hacer impugnación según estatuto por cualquier cosa que no se haya hecho correctamente. Todas estas cosas han llevado un coste económico también. Sería otra vez iniciar el proceso y otro coste económico, que ya no sé si podríamos soportar en la hermandad otra vez el coste económico con las fechas que se nos vienen encima. Por lo tanto, yo le diría a todos los hermanos que hagan ese ejercicio de responsabilidad con la hermandad y ese ejercicio del compromiso que tienen con su nazareno y sus vocaciones, las demás vocaciones que tiene esta hermandad, pero yo me refiero al nazareno como entidad. No me refiero como la imagen, me refiero con la entidad del nazareno, ese compromiso que tienen cuando se hicieron hermanos, de que vayan a votar y que podamos seguir adelante y demostremos que somos una hermandad responsable y que estamos aquí viva y que va, aunque yo sé que vamos a que la gente del nazareno responde siempre. Pues cabildo de elecciones mañana por parte de la hermandad del nazareno, insistimos, de 5 a 10 de la noche en la ermita del Jesús. Olegario García, que estaremos atentos, en cualquier caso lo recordaremos mañana. Además, una cita para uno de los colectivos más numerosos, si no el que más, como decíamos, mañana convocadas nada menos que unas 1.240 personas del total de más de 1.600 hermanos que integran la hermandad. Pues lo seguiremos comentando, seguiremos atentos, por supuesto, y más que nada porque además llega la Semana Santa muy pronto. Y bueno, de todo ello además podemos ponernos al día en el espacio Aires de Pasión, por supuesto, como saben. Sí, mañana ya tendremos más información de en Aires de Pasión, de sobre elecciones, papeletas de sitio, tenemos entrevistas de integrantes de las demás hermandades, aparte de la nuestro padre nazareno, que también están ahí trabajando fuerte y trabajando muy bien para conseguir que tengamos este año una gran Semana Santa. Vamos a disfrutar este año, y si el tiempo acompaña también, yo creo que a todos los cofrades de Ubrique van a disfrutar como hace muchos años que no se ha disfrutado una Semana Santa tan grande en Ubrique, desde el Domingo de Ramos, que se está preparando un Domingo de Ramos esplendoroso. Esta semana tendremos también en la compañía de José Miguel, Juan Miguel López, que vendrá a hablarnos también de las novedades que tienen para el paso de la borriquita, y tendremos también al mayordomo de nuestra hermandad, a José Manuel Naranjo García, que estará también con nosotros para indicarnos cómo va el tema de papeleta de sitio y la organización de las cofradías. Bueno, pues lo dicho, mañana a partir de las 5, como cada jueves, sí. Hasta la Semana Santa, Aires de Pasión. Olegario García, hermano mayor de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, y mañana candidato en esa jornada de cabildo de elecciones. Que haya mucha suerte para la hermandad y muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues muchas gracias a ustedes, Gonzalo. Gracias.